12 y 53 minutos. Vamos a quedarnos con temas de actualidad local. Vamos a fijarnos en novedades, información relativa a turismo y deportes. La verdad es que queríamos fijarnos sobre todo en la participación, la presencia que vaya a tener Ubrique en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2014, que precisamente comienza hoy en IFEMA, en Madrid. Cada año, nos fijamos en esa presencia, que sobre todo suele ser a través de lo que son los stands de administraciones, instituciones a nivel provincial, como puede ser la Mancomunidad o la Diputación Provincial. Y bueno, pues en cualquier forma vamos a fijarnos en esa presencia y también en alguna otra novedad en el ámbito deportivo. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Deportes y de Turismo, Víctor Chávez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues además hablamos con Víctor, que ha tenido que salirse prácticamente de una reunión que está manteniendo y es una de las noticias que vamos a llevarles. Una reunión junto al alcalde de Ubrique con uno de los responsables del Cádiz. Ahora, si te parece, hablamos sobre Fitur, pero en cuanto a lo más novedoso, porque además esta noticia se está desarrollando ahora mismo, se están cerrando los flecos sobre ese acuerdo de nuestra localidad con el Cádiz, que se va a traducir en qué, Víctor. Pues, Juan Carlos, como bien dice, pues estábamos manteniendo una reunión aquí con uno de los dirigentes del Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Miguel Cuesta, que ha venido el día de hoy al ayuntamiento a hacer la presentación del partido que jugará el Cádiz contra el Écija el próximo domingo a las 12 de la mañana en el Estadio de Carranza, y en el que pues irá dedicado el partido y como así se hace votar en el cartel a Ubrique, ¿no? El Cádiz lleva también una política de dedicar partido a algunos pueblos de lo que es Cádiz entero, ¿no? Toda la provincia, ya sea de sierra, costa, y nosotros pues nos unimos también, como ya hicimos anteriormente con el Jerez, para estar un poco más al lado del Cádiz. Esta reunión pues se está llevando a cabo ahora y entre otras cosas era la presentación del cartel, ¿no? Y también pues nada, estamos llevando aquí una serie de conversaciones entre la que se ha cerrado ya pues un convenio en el que a finales de este año pues tendrá la escuela la oportunidad que la escuela de fútbol de Ubrique pues va a disputar un partido contra la escuela de Cádiz Club de Fútbol. Este será un partido que se jugará antes del tradicional que juegan en Carranza, lo que son un partido homenaje entre famosos y prensa, y este partido pues irá abierto por, como ya te digo, un partidillo entre todas las distintas categorías de la escuela de Ubrique. Esto será para las próximas navidades, dentro de lo que supone todos esos partidos benéficos que se realizan, pero como lo más próximo, de cara a este próximo fin de semana, como nos decías, el partido del Cádiz frente al Écija, que se va a dedicar a Ubrique. ¿Eso qué significa? ¿Va a haber algún tipo de acto promocional? No sé si incluso precios ventajosos, no tengo ni idea, te estoy preguntando por eso mismo, para personas que vayan desde Ubrique, ¿qué va a significar? Bueno, eso significa, se ve todo en publicidad, ¿no? Se transforma todo en lo que es publicidad, ¿no? Ya de hecho el cartel de este partido pues va con el nombre de Ubrique, una foto, y luego pues lo que es en el estadio pues también aparecerá publicidad de Ubrique. Los precios pues son prácticamente iguales porque estamos hablando que son precios muy muy asequibles y como ya digo pues son partidos que se hacen para publicidad y nosotros pues estamos interesados, creemos que es una nueva forma que nos ofrecen también de publicitarnos turísticamente y para ello estamos nosotros para aprovecharla. Así que se traduce lo que es la un acto promocional, ¿no? de Ubrique, lo que va a ser ese partido, la disputa de ese encuentro entre el Cádiz y el Écija. Hablando y dejando ya al margen este tema, pero bueno, siguiendo con lo que es la promoción turística de nuestra población, queríamos hoy fijarnos en cómo va a estar representado Ubrique, qué presencia va a tener nuestra población a lo largo de estos días en la Feria Internacional de Turismo, que precisamente comienza en el día de hoy. Pues sí, como bien dice, empieza hoy y vamos a tener allí, de hecho, pues ya se ha desplazado. Tenemos a nuestro técnico de turismo que va a estar los tres días de feria de profesionales. Ya sabemos que sábado y domingo está abierto a todo el público, pero lo que es los tres días profesionales, pues las vamos a tener en el stand del patronato de Cádiz, en el stand de turismo, y pues desde allí se hará una promoción turística de Ubrique, tanto con reparto de folletos y bueno, tanto de Ubrique como de las distintas empresas que han tenido la delicadeza o se han interesado en aportar su folleto o su tarjeta, ¿no? Nosotros pues este año mañana viajaremos hacia Madrid, el alcalde y yo. Estaremos allí hasta el viernes por la mañana, ¿no?, donde asistiremos a distintos actos, mantendremos distintas reuniones y también pues estaremos en el acto del viernes, que será la presentación de la Vuelta a España en Fitur, que como ya prácticamente casi todo el mundo sabe, ¿no?, pues tendremos también la suerte de que pase este año por Ubrique. Ahora sí, te parece, nos centramos precisamente en este tema. Pero hay que decir que mañana, y además es el día de la provincia de Cádiz, dentro de lo que son las diferentes jornadas, bueno, pues la provincia de Cádiz ha elegido el jueves como para promocionar especialmente lo que son sus actividades. No sé si hay algún tipo de acto especial dentro de ese día de la provincia relacionado con Ubrique o con la sierra, o bueno, pues sobre todo lo que se van a mantener son reuniones con turoperadores. Coméntanos un poco el programa que tenéis para estos días. Sí, el programa un poco de la visita de la feria, pues sí que es por la mañana cuando lleguemos. Estaremos en el día de Cádiz, ¿no?, allí en el stand, donde sí se hacen distintas presentaciones. Se presentará un nuevo vídeo que ha sacado Diputación sobre la provincia. Hoy se presentará a Jerez, bueno, y lo relacionado a la sierra, pues también estaremos presentes allí nosotros para hacernos ver y también asistir, como ya he dicho, a los distintos actos donde está involucrado tanto la Sierra de Cádiz como toda la provincia. Luego, por la tarde, pues sí, la dedicaremos a distintas reuniones que tenemos ya planteadas con distintos turoperadores, algunas empresas de turismo activo también, que tenemos contactados y nos vamos a ver allí con ellas. Y como digo, pues lo que es toda la tarde la dedicaremos a mantener las reuniones, y por la mañana del viernes pues asistir otra vez al stand de Cádiz para hacer presencia en lo que es la presentación de la Vuelta. Os desplazáis, como decimos, bueno, pues son dos integrantes del equipo de gobierno, como el delegado provincial, el delegado municipal del área y el alcalde, pero además, bueno, pues dentro de lo que es el stand del Patronato Provincial de Turismo y con la presencia de Ubrique, se ha desplazado una técnico de turismo, ¿no? Sí, la técnico de turismo, como ya te digo, va a ser la encargada de promocionar en el stand de Cádiz, ¿no?, de lo que es el Patronato Provincia de Turismo. La tendremos allí y será la encargada de estar repartiendo todo lo que son folletos que hemos desplazado hasta allí y algunos llaveros que regalaremos también. Y será ella la encargada de hacer todo lo que está relacionado con la publicidad. La verdad es que cada año se hace la misma pregunta y bueno, pues por experiencia, sobre todo para las pequeñas poblaciones, la cuestión, ¿no?, de cómo está representado en Fitur, donde evidentemente hay que estar. Lo que ocurre es que para llamar la atención, para sobresalir, bueno, es casi imposible, por muchos stands que se coloquen, pero además es muy costoso, ¿no? Digo, el contar con un stand propio, bueno, pues se va de las manos y más en los tiempos que corren, ¿no? Efectivamente, como dice, sobresalir en Fitur es muy muy imposible, es casi imposible, es muy difícil, ¿no? Si sobresale Andalucía como región, porque prácticamente es el stand que mayor espacio coge en todas las ferias, prácticamente ha venido siendo un pabellón de los 10 o 12 que se habilitan, y uno es de Andalucía. Es muy elevado y no sé si a lo mejor iba a repercutir todo en beneficio, ¿no? Lo que sería la presentación en Fitur con un stand. Nosotros hasta ahora mismo estamos representados, y creo que así lo seguiremos haciendo, tanto en Mancomunidad como en el patronato. Sería muy bonito tener un stand, sería maravilloso. Y vendería seguro que mucho más. Pero también estamos hablando de una cantidad muy elevada de dinero que, como bien dice, no creo que sean los mejores tiempos para poder invertir en esa forma, ¿no? Se va a invertir en promocionarlo todo lo que podamos en este plan y sacarle el mayor rendimiento. El trabajo, sobre todo, es importante el que se ve, cierto, ¿no? La promoción, que puede llegar más o menos, es imposible sobresalir, como decíamos, porque hay, bueno, pues una pugna entre muchísimos países, regiones, para ser lo más atractivo posible. Pero el trabajo que no se ve también es importante, quizás más, ¿no? El de esas reuniones con tour operadores. No sé si de estos años atrás, el que habéis visitado IFEMA, ¿notáis al cabo del año que después tiene cierta repercusión esas reuniones que se realizan? Bueno, eso yo creo que es evidente, y no creo que nosotros solamente seamos los que hayamos visto si hemos tenido repercusión o no. Yo creo que mucha gente de Ubrique, tengan comercio y restaurante, o las mismas personas que puedan pasear, están viendo que se está viendo reflejado un aumento de turistas, ¿no? De hecho, pues como ya te digo, queda marcado en la oficina municipal, ahí están todas las estadísticas, y te puedo decir que sí, que le hemos visto bastante rendimiento a las distintas visitas que hemos hecho a Fitur, y esperamos que van a hacer más, ¿no? Tenemos distintos proyectos, como señalización de senderos, hay otros proyectos en lo alto de la mesa, turístico, deportivo, que si salen en este año, pues sí que podríamos ir a Fitur vendiendo mucho, mucho más de lo que vendemos. Es más, antes de venderlo tendríamos una repercusión directa bastante, bastante grande, ¿no? Porque en cuanto se comenta lo que seguir hace, pues la gente sí está por la labor y ve que es interesante, ¿no? Tenemos que ir paso a paso, porque la verdad que Ubrique, pues desgraciadamente o afortunadamente, a lo mejor porque hemos tenido la industria, no se ha dedicado tanto al turismo, ¿no? Pero también tenemos que ser realistas y poner los pies en el suelo, que no vamos a tener ahora mismo lo que pueda tener una gran ciudad que esté trabajando durante mucho tiempo atrás en turismo. Por tanto, nosotros sí que nos vemos convencidos, nos vemos satisfechos del trabajo que estamos haciendo, de las visitas a Fitur, y de hecho, pues son visitas que este año pues vamos a volver a tener con algunos que tuvimos el año pasado, ¿no? Para seguir apostando, para ver también sus puntos de vista y para seguir trayendo a gente como verdaderamente estamos viendo durante prácticamente casi todos los días del año que tenemos autobuses en Ubrique, cuando antes en algún tiempo atrás, no voy a poner ni fecha ni nada, no se veían, ¿no? Por tanto, ya digo que la verdad que sí, se les saca rendimiento y nosotros estamos bastante contentos de ello. Ubrique, por tanto, que va a estar presente dentro de lo que es el stand de la Sierra de Cádiz, dentro de lo que es la representación del Patronato Provincial de Turismo de Diputación, que oferta lo que son las iniciativas de 44 municipios de toda la provincia. Como tú comentabas al principio, hay diferentes platos fuertes este año. Por ejemplo, uno de ellos, de los que bueno van a suponer el protagonismo en esta promoción turística de la provincia, de un lado Jerez como ciudad europea del vino. Estaría también, por cierto, el proyecto Despensa de Recuerdos, así se ha denominado, a un proyecto de impulso turístico y cultural de lo que es la gastronomía de la Sierra de Cádiz como punto de partida. Así que despensa de recuerdos también sobre la gastronomía de la Sierra de Cádiz. Y además, lo que tú apuntabas, esas tres etapas de la Vuelta Ciclista, así que se va a unir mucho dentro de lo que es la promoción turística, ese evento deportivo que va a suponer en el arranque de la próxima Vuelta Ciclista a España nada menos que tres etapas en la provincia, y una de ellas, como ya hemos comentado, además, bueno, pues con finalización en Arcos, pero con paso por nuestra localidad, ¿no? Sí, como bien dice, así es, ¿no? Y referente a las distintas presentaciones, ¿no?, y nominaciones como es Jerez como capital mundial del vino, pues decir que eso hay que aprovechar también, y aunque era hoy la presentación que también nos hubiera gustado estar, ¿no?, pero era prácticamente imposible por el trabajo, pues son sitios donde hay que hacerse ver, donde hay que estar y donde hay que aprovechar. Jerez va a ser la capital mundial del vino, pero de ello tenemos que sacar nosotros rendimiento como capital mundial de la piel, ¿no? Por tanto, no solamente eso va a quedar en Jerez, sino que se va a repercutir en toda la provincia y, por supuesto, en Ubrí, estamos súper convencidos de ello, y para eso pues también tendremos las diferentes reuniones, tanto con empresarios o directivos, alcaldes y concejales de Jerez, para que eso pueda repercutir en Ubrique también, ¿no? Referente a la Vuelta Ciclista España, pues también la Diputación ha hecho un esfuerzo para que, como hizo el año pasado la Junta de Galicia, pues tengamos tres etapas en Cádiz. Tres etapas que se verá, o algunos lo verán bien, otros lo verán mal, pero la verdad que turísticamente y promocionalmente va a estar Cádiz, toda su provincia y todos los sitios por donde pase la Vuelta, desde ya que está hasta algunos meses después que termine la Vuelta, como es en agosto, pues tendremos Vuelta hasta diciembre, y eso estará promocionalmente por todos lados. Por tanto, son cosas que, como no se pueden hacer todos los años, pues yo creo que de vez en cuando sí que hay que apostar por eso. Para ello han apostado, y la verdad que es muy contento que pase la Vuelta por Ubrique, porque también Ubrique va a estar en los distintos medios durante mucho tiempo. Por cierto, aunque queda muchísimo para esa jornada, pero digo para que ya lo sepan los ubriqueños, ¿cómo sería ese recorrido por nuestra población? ¿Cómo se va a traducir ese paso por Ubrique? Si te soy entero, Juan Carlos, aún no lo hemos hablado. Es un poco lo que quería saber, si más o menos lo tenéis más o menos decidido. No lo tenemos decidido. Todavía tendremos que tener una reunión con la Vuelta para ver si primero el trazado que ellos nos propongan, y si hay viabilidad en ello, y si no, pues habrá que modificarlo. Tenemos dos opciones. O tres prácticamente. Tenemos lo que es cruzar lo que todo el mundo llama calle San Sebastián, ¿no? Callejones, o luego tendríamos la alternativa del Prado o por lo que es Avenida Estulín de Ubrique y Avenida Sebastián Macías del Pato. Hasta ahora, pues, como ya te digo, no tenemos nada. Cuando tengamos algo, pues lo notificaremos y sin ningún tipo de problema. Lo que está claro es que llegarían por la Avenida de Cortes, sí, y saldrían por las Cumbres, evidentemente. Efectivamente. Lo que hay que decidir ahora es el recorrido interno dentro de la población. Sí. Bueno, pues de todas formas queda mucho por delante y ya lo anunciaremos. Ya iremos informando. Lo detallaremos al respecto sobre esta cita deportiva, que también se transforma en, evidentemente, atractivo turístico para esas fechas. Nuestra población, o bueno, pues lo que se pretende, ¿no?, que sea también una apuesta turística en el ámbito provincial. Nos vamos a quedar aquí con todos estos detalles sobre la presencia de Ubrique en Fitur 2014, que arranca hoy, además con varios actos a nivel provincial, la presentación de la ciudad de Cádiz, en Jerez, como ciudad europea del vino, y ya mañana con el Día de la Provincia allí en IFEMA. Nos vamos a quedar aquí con esa información y con la última hora también, que tiene que ver con el acuerdo de Ubrique con el Cádiz, que comentamos también al principio. Así que, Víctor Chávez, delegado municipal de Turismo y Deportes, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.